viendo películas hasta el hartazgo, escuchando buena música, escuchando, leyendo libros, aguantando a la familia. Todo eso, todo juntito. Algunas veces, o las anteriores, era como que estaba medio en cuotas todo eso, ¿no? Pero ahora todo junto. Así que, bueno, tratando nosotros de contribuir con nuestro amigo Javier Merlo en controles, de contribuir a pasarla bien un ratito apenas. Y para el día de hoy, bastantito bien, bien polentón. Viene medio de fusión la cosa. Una fusión tranqui, piola, nada ruidosa, que ya vamos a pasar a mencionar. En el comienzo, la banda original de la serie, una miniserie, que se estrenó hace muy poquitos días, el 8 de mayo, por la cadena Netflix. Hablamos de Diedi. Lo hemos comentado a través de un posteo en nuestro blog. Esta fue una recomendación de mi hermano. Me dice, mira esto que me gustó mucho. Tiene un clima así muy yacero. Es una historia dramática, pero que está ambientada en un club de jazz. Un club de jazz parisino, en una París. No la París angelical, ni la que podemos ver en las películas o los documentales turísticos. Es un París de los suburbios, en donde la gente la pasa tan mal como en cualquier otro lugar, de las mismas características. Y bueno, ahí se va desarrollando esta historia realmente fenomenal, con una música genial. La banda original de la película fue publicada por el sello Arista Records el mismo día que se publicó, o se estrenó aquí, por lo menos en nuestro país, el 8 de mayo último pasado. 20 cortes, todos temas originales, escritos por Glenn Ballard y Randy Kerber. Por ahí también se lo menciona Christian Scott, supongo yo que el trompetista estadounidense, formando parte de la autoría de los temas. Pero he leído por ahí también que le dan crédito, mayor crédito, a los anteriores dos compositores mencionados, ¿no? Glenn Ballard y Randy Kerber. La voz que se escucha, bueno, hay que destacar también que la banda que podemos ver en la serie, son todos músicos reales, ¿no? Incluso la única actriz que hay dentro de la banda es la actriz y cantante polaca Joanna Kulik, que la hemos visto también cantando en una película, pero genial, una película polaca, Ida, dirigida por Pawlikowski. Esta película Ida, bueno, hablemos un poquitín, ¿no?, de esta película, que realmente que te contra recomiendo, porque tiene una fotografía bellísima, una película en blanco y negro, tiene una fotografía fantástica, tiene su correlato yacero por ahí. En la historia hay un muchacho que es saxofonista de una banda de jazz, que es contratado para tocar en una fiesta popular, una fiesta local de un ignoto pueblo polaco. Pero la historia no corre detrás de esa pequeñísima trama, sino que es apenas un detalle. El detalle es que en la banda canta la cantante y actriz polaca Joanna Kulik. Un papelito apenas ahí, pero que aporta lo suyo. Donde realmente se luce es en la película Cold War, Guerra Fría, del mismo director que ganó ella misma, tanto como el director de la película, premios muy, muy importantes en Europa, en festivales europeos. Cold War, también en blanco y negro, una película que aún no vi, pero que ya vamos a estar, ahora nos sobra el tiempo. Pero bueno, volvamos un poquito a la miniserie. 8 capítulos, yo ya me comí 5, apenas llego a casa me termino los otros 3. Y seguramente volver a verla también. La banda original de sonido, decíamos que es fenomenal. 20 cortes, aunque he visto por ahí en algunas otras webs que mencionan, incluso los nombran tema por tema, todos los temas, capítulo por capítulo. Y hay algunos más. Pero bueno, la banda original del sello publicó apenas 20 temas. Digo apenas porque son temas cortitos, pero son 8, 6, 10 temas por capítulo, así que son muchos más que 20. Pero bueno, seguramente lo más potente está publicado en la banda original de esta película, de esta miniserie por el sello Arista Records el 8 de mayo último pasado. ¿Qué podemos decir de los autores de la banda original de la película, de la miniserie? Bueno, Glenn Ballard, ganador del Grammy por Jagged Little Pill, de Alanis Morissette. Ignota para mí esta chica, pero bueno, ganador de un Grammy por aquel tema cantada por esta mujer. Y el siguiente autor, Randy Kerber, nominado al Oscar por El color púrpura. Recordarán ustedes aquella película fantástica. ¿Qué más? El director, ¿dónde lo tengo por aquí? Damien Chazelle es el director que además dirigió otras dos películas en las que el componente chazelle está muy fuerte. En una mucho más que en otra, hablamos de Whiplash. Habrán visto esa película fantástica, Whiplash, dirigida por Damien Chazelle. Y la otra es ganadora de un Oscar, Chazelle, Whiplash. Y la nominada al Oscar, o fue al revés, no sé, lo al revés que no me acuerdo, es La La Land, también otro drama rodeando, ¿no?, la vida de un pianista de jazz estadounidense. Dos películas, premiadas películas, dirigidas por Damien Chazelle, que dirige, no todos los capítulos, porque son 8 y se van intercalando los directores, pero dirige varios, por lo menos los dos primeros, el afamado director. Bueno, ¿qué otra cosita? Bueno, hay un montón de cosas más para comentar, pero mucho bla bla, compañero, después andamos buscando la tijera para recortar. Este fue Diedi. El tema es el primero. Arranca la serie con el tema este que escuchamos recién. Call Me When You Get There. Llámame cuando llegues allí. En la voz de Joanna Kulik. La banda, bueno, vos sabés que la busqué. No aparece. Los nombres de los... en algún lado deben estar, pero yo no los encontré. Bien, nos va a acompañar esta banda de sonido, nos va a acompañar como cortinas en todo el encuentro del día de hoy. Van a sonar casi todos los temas porque son todos cortitos, así que entre bla bla y bla bla, Javier va a ir pasando los temas de la banda sonora. Bueno, te cuento un poquitito lo que vamos a escuchar en el día de hoy. Tony Allen con Hugh Masekela, dos grandes músicos africanos. Uno, bueno, fallecido, Hugh Masekela, fallecido en el año 2018. Tony Allen, baterista y percusionista africano. Lo último que escuché de él fue una gira sudamericana, por aquí, por Ecuador. Esto fue antes que el bicharraco nos obligara a encerrarnos a todos. En una banda holandesa de fusión, así muy con un aire muy cinemático, muy típica del cine negro, de la música del cine negro, según ellos mismos la califican. Trick and Gasset, me gustó mucho. Esto suena realmente bien. La semana pasada escuchábamos al flautista británico Chip Wickham como en las cortinas. Hoy lo vamos a escuchar con su último trabajo discográfico, Blue to Red. El saxofonista estadounidense de nombre y apellido francés, Rémi Leboeuf, al frente de una gran banda, en un disco realmente muy interesante. Muy reciente también lo de el guitarrista estadounidense David Strecker, también acompañado por la prestigiosa WDRB Band, dirigida por el saxofonista... ¡Ay! ¡Mamita querida! Bueno, ya me... ¡Ay, che! ¡Pero, che! ¿Qué se me pasó? Bueno, se me fue. Qué burro, ¿eh? No te podía olvidar de esto. Bueno, ya lo voy a mirar ahí. Otro gran guitarrista, también acompañado de una enorme banda, Joel Harrison, en un último trabajo. Sorprende este muchacho con sus trabajos bien diferentes unos de otros. Realmente fantástico. Y cerramos con dos guitarristas ya presentados hace algunos programas atrás. Por medio de los sencillos que anunciaban sus álbumes, que ya han sido publicados en forma completa, y como se trata de dos grandes guitarristas y de dos discazos realmente, me tomé el atrevimiento de traer nuevamente con una selección diferente a la que nos proponían ellos, o el sello, con sus sencillos. Hablamos de Aaron Parks, con su nueva formación, la Little Big, y Kurt Rosenwinkel, en trío esta vez, haciendo standards de jazz. Bob Minzer es el saxofonista que hace tiempo, mucho tiempo, el saxofonista de los Yellow Jackets, cómo me voy a olvidar de el nombre de Bob Minzer, gran saxofonista, uno de los, mis saxofonistas preferidos, que a la par de hacer su, digamos, su tomarse un recreito, jugar un poquito con sus muchachos, sus amigos de los Yellow Jackets, hace cosas más serias con una banda, una gran big band que él mismo armó y desarrolló durante muchísimo tiempo, que cada tanto también se encarga de la dirección de la WDR Band, la gran banda alemana. Pero vamos a ir ya con esto, cerramos aquí. ¿Cuánto bla bla, mamita querida? Vamos a ver si achicamos un poquito para llegar bien. Tony Allen, Hugh Masekela, Ray Joyce, publicó World Circuit el 20 de marzo de este año. Bobo. Bueno, escuchamos a Tony Allen, Hugh Masekela, Rejoice, publicó World Circuit el 20 de marzo de este año. Bueno, una cantidad enorme de gente tocando, algunas que no conozco. Fede Ratas, qué burro, qué mal que comencé hoy, porque vos sabés que yo sabía que estaba metiendo la pata, porque viste esta cosa que me atacó el bichito de la falta de memoria hace un momentito. Bueno, Tony Allen falleció el 30 de abril de este año. Yo había leído, incluso había pensado en su momento también traer música de él, y me corrió lo último que ha ido entrando de música y se me escapó. ¿Viste cuando vos sabés que estás metiendo la pata? ¿Y qué fue lo que dije? Ya lo dije, bueno, ahora lo corregimos. 30 de abril de este año falleció Tony Allen, pero es cierto lo que comentaba en su momento, que hasta el último momento de su muerte estuvo activo y haciendo una gira por aquí, por Sudamérica. Tony Allen, el creador de el Afrobeat, ese ritmo entre pop, beat, y sonidos africanos, jazz, una cosa bastante curiosa, muy muy muy entretenida, muy pegadiza y definitivamente reconocible. El Afrobeat, Tony Allen, 80 años tenía este muchacho, este hombre. Hugh Masekela falleció dos añitos antes, en el año 2018. Se conocían de hace una recontrapila de años. Han tocado juntos en festivales y siempre con, leyendo un poquito, la data biográfica de obtenida del sello, cuyos productores también tuvieron que ir corriendo detrás de la familia de Hugh Masekela para solicitar y obtener los permisos para poder publicar este álbum, que fue grabado hacía 10 años que tenía esta cinta grabada, que fue la primera vez después de muchísimo tiempo que se juntaban estos dos monstruos del jazz, de la música popular africana. Decía, se conocían de hace muchísimo tiempo, pero nunca habían estado tocando en un estudio de grabación. Este álbum Rejoice, grabado luego de algunas giras en los primeros meses del año 2010, recién vio la luz hace muy pocas semanas, el 20 de marzo de este año. World Circuit es el sello que lo publicó. Rejoice es el título del álbum. Muy bien. Bueno, dejemos ahí. Ya vamos a hacer un acto de reparación con Tony Allen, trayéndolo la semana que viene con más música de este gran, gran, gran baterista. Bueno, sigamos. Lo comentaba hace un momentito. Trig and Gasset, The Way In, es el tercer álbum de este grupo. Un grupo porque son 9 músicos que juntan, pero firman el grupo como dúo, estos dos muchachos músicos holandeses. Tercer álbum, decía, como líder de sus propios proyectos, publicó Human Workshop el 2 de abril de este año. No me pida que te nombre, los músicos son absolutamente desconocidos para mí, tanto como estos dos muchachos. Tengo que decir que llegué a ellos porque me encantó la tapa del disco, y suena realmente bien. Trig and Gasset, The Way In. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Y estamos tomando unos matecitos riquísimos. Estoy, porque Javier está del otro lado, escuchando esto realmente muy, muy lindo. Y acompañado también por Las Cortinas, la banda original de la miniserie de Eddie, una serie original de Netflix, estrenada el 8 de mayo de este año, hace muy poquitos días. Te la recomiendo, ¿eh? Lindo, obviamente también la banda original de sonido. Bueno, pero che, abrí otro coso. A ver acá. Trick and Gasset, The Way In, el tercer trabajo discográfico de lo que ellos mismos, tanto como ellos, bueno, hay que ver quién fue el primero. Quizá haya sido la crítica especializada y ellos han tomado esta cosa porque gusta, ¿no? El término este de jazz negro, un poco comparándolo, y esto ya tiene que ver con cosas que yo leí del propio dúo en su web. Esta cosa de una música típica del cine negro también, por ahí ligeramente misteriosa en algunos pasajes de este disco. Los restantes dos los desconozco, pero hacen referencia a críticas de los años anteriores a esta cosa, ¿no?, de el jazz negro. Suena realmente muy muy bien. El dúo compuesto por Eric Von Heer, saxo tenor y clarinete bajo, y Bart Knoll en piano, sintetizadores y percusión programada. Destaca la trompeta de Cohen Hamelin entre el resto de los 9 músicos que participan en este disco realmente lindo, The Way In. Cortito, temas cortitos. Escuchábamos el primero de 8 que tiene este The Way In, Satori. Abre de esta manera el disco, realmente muy muy lindo. La tapa también, muy linda, ahí está publicada en nuestro perfil de Facebook. Podés espiarla ahí mientras escuchás lo que sigue. Cerramos aquí. ¿Qué es lo que sigue? La semana pasada escuchábamos a este muchacho, Chick Wagon, flautista y saxofonista. Yo lo escuchaba más tocando la flauta que el saxo. Británico él, pero residente en Barcelona, si mal no recuerdo, de hace algunos años. Acaba de publicar Blue Churrit bajo el sello Love Monk el 8 de mayo de este año. La banda cambió la banda porque en el anterior disco había algunos músicos españoles: John Scott, batería; Simon Hutton, bajo y cello; Dan Goldman, teclados; Amanda Whitting, arpa; Rick Whedon, percusión. Lindo disco, fantástico este muchacho, Jake Wakeham, Blue Churrit. Bueno, venimos bien, ¿eh? Venimos bien con tiempo, venimos bien con la música. Luego bajamos un poquito, pero un poquito nada más para levantar un poquito más adelante. Escuchábamos esto muy lindo, Chick Wickham, Blue Joe Reed, Love Monk, 8 de mayo de este año. La banda, la mencioné hace un momentito, no me pidas que lo haga de vuelta. Por ahí vamos a volver a mencionar, sí, a Amanda Whiting en el arpa, que no se escucha en este tema, sí en el resto de los cortes, apenas 6. Pasa que hay algunos bastante larguitos, ¿no? 6 temas. El resto de la banda, viejas amigotes de Wickham, que en este disco se da el lujo no solamente de componer todas las piezas, sino también de producir y de mezclar cada uno de los cortes. O sea, metió mano para asegurarse de que la cosa salga como seguramente la pensó. Y influenciado fundamentalmente por esta cosa de el jazz espiritual, lo habíamos comentado hace un tiempo atrás, cuando escuchábamos la música del trompetista británico también, Matthew Holsall, joven trompetista y además productor y dueño del sello Godwana, donde Wickham ha grabado algunas de las cosas. Bueno, pero fuera de eso, la influencia dentro de este jazz espiritual que pudo mamar de la música de Holsall, pero fundamentalmente de los padres de este movimiento, Alice Coltrane y Yasser Lateef. Sobre todo de Alice Coltrane, yo aquí tengo que decir, bueno, viste estas cosas, cuando uno promete y después se olvida. Habíamos comentado en su momento, cuando escuchábamos a Matthew Holsall, traer algo de Alice Coltrane. He escuchado unas cosas lindísimas de esta chica, de esta mujer, la esposa del gran John Coltrane. Bueno, ya son 2 los compromisos que tengo con Tony Allen y con Alice Coltrane. Ha hecho de todo este muchacho, y por ahí estaba leyendo también que algunas de las cositas, como tomándose un recreito, ha participado de una banda británica también que ha pasado por aquí hace algún tiempo, The New Master Sounds, una banda muy funky, realmente pegadiza, muy muy linda. Ha hecho sus cositas ahí, pero básicamente su corazoncito está puesto en lo que él denomina esta cosa de, no solamente él, ¿no?, sino lo que se le conoce como jazz espiritual. Y este disco tiene una mirada así muy, muy espacial, si se quiere, muy cósmica. Ahí voy a leer un poquito algunas de las cositas que él mismo escribió en las notas que acompañan el álbum. Interestelar es el tema que escuchábamos recién, The Cosmos, Double Cross, cierra con Poderoso Yasif, una referencia directa obviamente a Yasser Lateef, Ruta 1, Blue Joe Reed, el primer corte. ¿Qué es lo que él se ha propuesto con esto? Bueno, él dice que es una crisis cultural más que una crisis climática, comenta, una que solo puede ser resuelta si vamos directo al centro de cómo vivimos como seres humanos. Esa es una pequeña porción, pero lo que comentábamos, lo que podemos extraer de las notas, en la contratapa del disco dice: cuando la vida comenzó hace 4.000 millones de años, Marte también era un planeta azul, perdió su atmósfera y desde entonces ha habido rojos y muertos. Es nuestra propia insensatez que estamos empujando nuestro planeta en la misma dirección. Es una crisis cultural, y aquí el fragmento que leíamos recién, más que una crisis climática, una que solo puede ser resuelta si vamos directamente al centro de cómo vivimos como seres humanos. El jazz siempre ha tenido una gran conexión espiritual con la vida y nuestro lugar en el cosmos, buscando respuestas y encontrando un significado por encima de nosotros. Pero ahora tenemos que dejar de mirar hacia arriba y mirar a nuestro alrededor antes de que sea demasiado tarde y el azul se vuelva rojo. Bueno, lindo, ¿eh? Muy lindo. Chick Wickham, Blue Joe Reed, publicó Love Monk Records el 8 de mayo de este año. 8 de mayo, el día del cumpleaños del gran pianista Keith Jarrett. 75, 76 años cumplió. Qué cosa, ¿eh? No traje nada para festejar su cumple. Busqué a ver si había alguna cosita nueva, pero bueno, ya vamos a traer alguna de las tantísimas cosas que hemos escuchado de Keith Jarrett. Bueno, ¿con qué seguimos? Se me escapó el coso. El archivito. Bien. Remy Leboeuf, nombre y apellido francés para este saxofonista californiano, al frente de una banda, un quinteto básicamente, pero acompañado de una enorme banda dirigida por Gregory Robbins, Assembly of Shadows, el disco que publicó Soundsport Records el 1 de noviembre del año pasado, 2019, Remy Leboeuf. Bueno, lindísimo lo que escuchamos. Remy Leboeuf, Assembly of Shadows, Asamblea de Sombras, publicó Sunspore Records el 1 de noviembre del año pasado, 2019. Poquitos meses antes, en mayo de ese año, del año pasado, este muchacho debutaba como líder de sus propios proyectos con un disco que obtuvo una acogida realmente fenomenal por parte de la prensa local estadounidense. Radiante y despejada belleza, lo calificaron a su debut Light as a World. Eso fue en mayo del año pasado, 2019. Unos pocos meses después, en noviembre, publicaba este disco fenomenal, compuesto por 7 cortes. Los dos primeros, temas de introducción, podríamos denominar un tema incorporado, no sé de qué autor se trata. El siguiente, Honeymooners, un tema de Ornette Coleman. Los siguientes corresponden a una suite cinematográfica en 5 movimientos de este disco Assembly of Shadows. ¿Por qué esta cuestión así como de suite cinematográfica? Porque bueno, el autor compuso la música pensando así como en un libreto cinematográfico, ¿no? ¿Cómo estamos con el cine, no? Series, cines, hoy hemos comentado de todo. ¿Qué es lo que dice este muchacho de su álbum? La suite sigue la experiencia de una niña, aquí es lo que cuenta él con respecto al argumento de su álbum, una niña que huye a un bosque cercano, se pierde y se queda dormida. Cuando se despierta, las sombras de los árboles cobran vida y bailan con ella. Algunas son amables, otras dan miedo, pero todas les enseñan algo sobre sí misma. La guían a su casa mientras la luna se pone y ella se despierta en su propia cama preguntándose si su aventura ocurrió en realidad o si fue un sueño. La propia vida de este muchacho, Remy, también tiene cierto componente novelesco, si se quiere, ¿no? Él cuenta este amor, ¿no?, que puede verse o puede escucharse a través de la música, este apego a la música de María Schneider y Charlie Mingus. María Schneider es la conductora, una conductora y compositora estadounidense muy joven, de grandes bandas. Bueno, Charles Mingus no necesita presentación. El amor por la música de estos grandes músicos y de algunos clásicos, ¿no?, de este siglo, como Leonard Bernstein, Aaron Copland, Benjamin Britten. Y él cuenta su propia experiencia, ¿no?, su propia novela. De niño viajé al Vaticano para cantar la misa de Leonard Bernstein como niño soprano solista. Fíjate. También estaba obsesionado con Mingus y escuché Mingus Agum todas las noches durante un año mientras dormía para poder interiorizarlo. No tenía idea en ese momento de cómo estas experiencias de la infancia formarían mi gusto musical. Continúan sirviéndome como compositor hasta el día de hoy. Fíjate vos, el tipo se iba a dormir con Mingus Agum, un disco publicado allá por, si no mal no recuerdo, en el año 1950, uno de los primeros discos de Charlie Mingus. Un disco que vos los escuchás hoy y te resulta requete contra moderno, es una cosa impresionante. Impresionante. Tuvo una reedición de lujo hace pocos meses, Mingus Agum. Bueno, se iba a dormir la siesta el tipo con este disco, fíjate vos, impresionante. De la banda, consideré, él dice, ¿no?, los mejores músicos de la escena jazzera neoyorquina, consideré las voces únicas de los solistas de la banda y cómo podría destacarlas para contar la historia detrás de la música, comenta Leboeuf con respecto a los músicos que acompañan, que son una pila, ¿eh?, una enorme banda dirigida por Gregory Robbins, y los músicos que seguramente forman parte de su banda estable: Alex Goodman en guitarra, Marta Kato en piano, Matt Aronoff en bajo, Peter Cronrave en batería y James Sheep en percusión. Remy Leboeuf, Assembly of Shadows. Fantástico, muy muy lindo. Esto fue lo más tranqui, ¿no? Comentábamos que bajábamos un poquito, bajamos. Eso es todo lo que bajamos. Ahora subimos, tampoco subimos muchísimo, pero sí que esto suena diferente. Y suena realmente lindo, ¿eh? Y seguimos con las grandes bandas, guitarristas en este caso, el primero acompañado por la WDRB Band, dirigida por el gran saxofonista tenor estadounidense Bob Minzer. Blue Soul es el disco que publicó Strike Zone el sello propio del guitarrista, el primero de mayo de este año, discazo David Strucker Blue Soul. Thank you. Fantástico, Deepy Striker, Blue Soul, publicó Strike Zone Records el 1 de mayo de este año. La banda dirigida por, la banda es la WDRB Band, la banda alemana, originaria de la ciudad de Colonia, dirigida por el gran saxofonista tenor estadounidense Bob Minzer. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Habían tocado, Bob Minzer había tocado en algunas, en algunos de los trabajos del guitarrista, y decidieron ambos, ¿no?, hacer algo juntos con esta gran banda. Básicamente el saxofonista fue el que seleccionó básicamente los temas que compondrían el listado de temas para esta grabación, puesto que había que de alguna manera acomodarlas para poder ser ejecutadas por la enorme Big Band. Eligió y arregló los temas básicamente de unas melodías pop de los años 70 que el guitarrista había publicado en una serie de álbumes denominado 8-Track, creo que fueron tres volúmenes. Bueno, de ahí surgieron los temas para ser considerados, arreglados y ejecutados por la prestigiosa Big Band. Fue así que el saxofonista invitó a David Striker allá sobre principios del año pasado, 2019, a la ciudad de Colonia para ensayar y grabar en unos pocos días este fenomenal álbum, pero qué lindo cómo suena, fantástico. Este muchacho, de algunos añitos, pero que una larguísima trayectoria como músico. Comenzó su derrotero musical formando parte de Stanley Tarrentine y del saxofonista tenor Stanley Tarrentine y de Jack McDuff, el organista. Con McDuff estuvo apenas dos añitos, allá por los años 84-85. Por ahí estaba leyendo que básicamente recorría en el país viviendo arriba de una camioneta. Parece que este muchacho, este hombre, Jack McDuff, tenía su propia movilidad, una camioneta, y recorría en el país de giras. Allí lo acompañó durante esos dos años el guitarrista. Y en una de esas paradas, en una de esas tantísimas paradas, lo escuchó Stanley Tarrentine. Y al momento del guitarrista dejar la banda de McDuff en el año 85, lo reclutó para su banda hasta el momento en que el saxofonista falleció en el año 2000. Desde entonces, algo que él mismo ya venía pergeñando, queriendo proyectarse como con voz propia dentro del ambiente jazzero, esa fue la oportunidad al dejar la banda de Tarrentine de decir, bueno, ahora no tengo ninguna excusa, me voy a dedicar a desarrollar mis propios proyectos. Le ha ido realmente muy bien, tiene su propio sello, el Strike Zone, y ha sido votado como, esto fue el año pasado, la encuesta de críticos y lectores de la prestigiosa Downbeat, en el año pasado, 2019, uno de los más votados y mejores guitarristas de jazz de aquel año. En el año 2017 también la revista Hard House lo premió por la misma decisión de los escuchas y lectores de la revista. Bueno, otra gran publicación, otra prestigiosa publicación, la Village Voice, lo llamó uno de los guitarristas más distintivos de los últimos años. Pero si se quiere, la mejor crítica, y la que seguramente él debe atesorar como más poderosa, es la que el propio Pat Messini ha dicho de él: he seguido la música de David Striker desde sus primeros días en Omaha, la ciudad en la que nació él, el guitarrista David Striker, a través de su larga estancia con Stanley Tarrentine y su larga relación con el gran contralto Steve Slake, otro pesado, poco conocido por ahí, comenta él. Y él se pone cada vez mejor con uno de sus sentimientos más alegres que hay. Es la detallada crítica del guitarrista Pat Messini. Bueno, David Strike, Blue Soul, Strike Zone Records, 1 de mayo de este año. Fantástico, ¿eh? Muy, muy lindo. Qué gusto es escuchar también la música y los arreglos del gran saxofonista Bob Minzer. Sigamos. Estoy viendo la hora. Andamos bien. Joel Harrison. Este muchacho guitarrista estadounidense que a mí me ha sorprendido con uno de sus trabajos últimos que pasamos por aquí, creo que fue también un disco completo, que no es solamente un gran guitarrista, sino que además es un gran compositor, tiene un compromiso social muy fuerte, no solamente en el disco que vamos a escuchar hoy, a través de su denuncia, con lo que él sabe hacer, ¿no? La música y las letras también, porque canta y compone canciones, letras de canciones. Decíamos, ¿no? Habíamos escuchado una muy dulce voz. También canta en este disco, pero en aquel otro, que no recuerdo, ya ahora me voy a fijar, después de que suene el tema, lo vamos a comentar para que te des una vueltita por ese disco, realmente lindísimo. Muy, muy sentida las letras y la voz muy dulce de Joel Harrison, que ahí canta más que toca la guitarra. Y aquí lo que hace también es darle papel, darle lugar a una enorme banda, donde destaca la participación de, entre tantísimos músicos que algunos desconozco, el gran saxofonista, tenor y flautista John Ilabagón. Joel Harrison con una banda de 18 miembros, America at War, América en Guerra, publicó Sony Sound Records el 14 de abril de este año, Joel Harrison. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, impresionante lo de Joel Harrison, America at War, América en Guerra, publicó Sony Side Records el 14 de abril de este año. Una banda fenomenal, de la cual, ya te digo, conozco apenas a Johnny Rabagón. Y por allá nombra también mucho a David Smith e Eglin Jensen. Seneca Black también, como trompetista destacada, porque bueno, músicos que ellos obviamente conocen mucho más que yo. Decíamos el compromiso social de este gran guitarrista y cantante. Además, el disco aquel que yo no recordaba, su título, que a mí me impactó muchísimo, me gustó muchísimo, The Other River, bajo el sello Whirlwind Recordings, publicado en el año 2017. Fue aquí parte de nuestra programación y, si mal no recuerdo, disco completo. Si no lo fue, bueno, candidato de fierro, porque es un disco muy sentido, en donde podemos escuchar la dulce voz del guitarrista Joel Harrison, y también de un compromiso, fuerte compromiso social a través de sus letras, como lo es este disco, que arrancó por allá por el año 2014, 2015, horrorizado, según él cuenta, de las campañas militares de su propio país, la guerra con Afganistán, que llevaba unos 12, 13 años, la guerra contra el terror, el larguísimo conflicto con Irak. Estaba horrorizado no solamente del desperdicio en vidas, sino del atropello de su país hacia lo que ellos llaman, ¿no?, la guerra contra la tiranía. Cuanto más escribía, él mismo cuenta, cuanto más escribía, más efectiva se volvía la música. Fue así que la Fundación Aaron Copland y el Consejo de las Artes del Estado de Nueva York le renovó, ¿no?, una subvención, una beca, para una grabación en enero del año pasado, 2019. El gran compromiso era tratar de, él mismo explica, ¿no?, tratar de cargar las culpas sobre los soldados, que en definitiva cumplen órdenes, ¿no?, sino contra la superioridad y la política que lleva a la guerra a gente que ni sabe por qué va a pelear a un país a miles de kilómetros de su hogar. También la idea era componer una banda fuerte, potente, con mucha intensidad, que pueda expresar este miedo, este terror, esta denuncia a través de la música. Por ahí canta también en uno de los temas, decíamos, no recuerdo cuál, pero te recomiendo tanto este disco como The Other River, de el guitarrista y cantante Joel Harrison. America at War, América en Guerra, publicó Sony Side Records el 14 de abril, el 24 de abril de este año. Bueno, andamos más o menos bien con la hora. Decíamos en el blog, dos músicos que publicaron sus sencillos de promoción hace algunos poquitos días atrás fueron parte de nuestra programación a través de esos sencillos. Yo creo que no voy a pasar más un sencillo de promo, porque uno pasa lo que la discográfica te tira, ¿viste? Y después resulta que cuando tenés el disco completo, como lo que ocurrió ahora, descubrís obviamente cositas realmente que te pueden gustar mucho más. Algunas veces vale la pena volver sobre el disco, otras veces no. En este caso sí, ¿no? Obviamente hablamos de Little Big Two Dreams of American Man, por el pianista estadounidense Aaron Parks. Aaron Parks, su última formación eléctrica, que tomó el nombre, esta banda, de su primer álbum, Little Big, hace apenas dos añitos atrás. Este disco está dentro de la misma línea musical, fantástico, Little Big Two Dreams of American Man. tipo. Bueno, escuchamos este disco fantástico, asombrosa la música que ha producido con estos dos últimos discos, con su nueva formación, la Little Big, el pianista estadounidense Aaron Parks, Little Big Jew, Dreams of American Man, publicó Rapid Records el 8 de mayo de este año. Dale con el 8 de mayo, ¿eh? Otra vez otro numerito para los caballeros. Bueno, el primer corte escuchábamos de este disco fenomenal, ¿eh? Pero qué lindo, cómo me gusta. Lo escucho y lo requete contra escucho, tanto este como el debut de la banda, un álbum publicado hace 2 años, simplemente titulado así, Little Big, nombre que después adoptó la banda. Nos vamos a ir con otro gran guitarrista, también uno de mis preferidos. Aquí sacó a relucir el trío, un trío estable, eléctrico, obviamente un power trío, en donde recrea estándares de jazz al estilo Cornos en Winkel, ¿no? Angels Around publicó Hardcore Records el 8 de mayo de este año, dale con el 8. Dario Deida bajo, Greg Hutchison batería, Cornos en Winkel guitarra para la despedida en el día de hoy. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.